Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos al programa número 15 de Desde el Barro. Nada más y nada menos que el 27 de agosto, Día Nacional del Radio. El día que la radio cumple 100 años, nosotros cumplimos 15 programas y estamos al aire. Pero qué bien. Una casualidad que nos beneficia. No como los 13 esos que nos habían hecho tan mal. Jueves 13, programa 13, todo. Ahora tenemos una casualidad que nos pone para adelante. Totalmente. Bien. Hoy va a salir todo bien. Esa es la señal. La radio señal. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien vos? Bien. Bueno, todo bien. Voy a presentar a mis compañeros, que siempre me olvido de presentarlos. Estoy con Ariel, con el Piki o Leandro, como querramos llamarle, depende de lo bien que se porte, y con Liz, vamos a estar les cuatro acá a la tarde con ustedes, estas dos horitas, compartiendo un espacio. Uh-huh. Bueno, eso es todo. Y acá estamos arrancando este programa 15. Acá tengo un problema con la cortina, ¿está muy fuerte o está muy despacio? O yo no la escucho. Ahora, ¿no? Ahora va bien. Está ahí. Ahí me gusta. Sí, decime que cuando está más fuerte se cortan las voces también. O sea, hace más ruido, mete ruido por de otras formas inesperadas. Yo quiero hacer una pregunta, una nueva adivinanza, voy a decir. ¿Qué tienen en común Cristina Fernández, Alberto Fernández, Donald Trump y Desde el Barro? No sé. Esta es como de esas consignas que lo dejamos la respuesta al final del programa y lo pueden ir respondiendo por mensaje, o lo vas a responder ya. No, pero les doy la posibilidad para que la piensen. Ajá. ¿Y no se le ocurre? Tiene que ver con las palabras. Con una novedad. Una novedad. Ah, ya está, adivine, creo que la tengo. A ver. ¿La digo en voz alta? Sí. Oh, bueno, que les cuatro tienen Twitter. ¡Exactamente! ¡Desde el tiene Twitter, señor oyente! Eso es re importante, un acontecimiento nuevo, inédito. Claro. ¿Cómo vamos a inaugurar estos 15 programas sin Twitter? ¿Tienes por favor, Twitter? Es verdad. Me encanta un nuevo lugar para decir cosas. Claro, exactamente, sí. Otro lugar para llenarlo de publicaciones. Ahí. Bueno, así que pueden seguirnos ahora. Nos pueden seguir en tres redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook y en Instagram, que para las dos es la misma dirección, @desdelbarroestafe. Ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes. Y ahora también tenemos Twitter, que es @desdelbarroesfe. ¿Sí? Guarda ahí. El otro es estafe y el nuevo es esfe. Es un emoji. ¿Eh? un problemón, pero sepan que es porque Twitter permite el nombre de usuario de hasta 15 caracteres nomás. Y nuestro nombre de usuario tenía 18. Así que hubo que achurar por algún lado y quedó desde el barro SF. SF. ¿Será bueno, porque es el programa número 15 igual, que también? Ay, no, no lo había pensado. Desde el barro SF, ¿cuántas letras tiene desde el barro SF? Bien. No, esto está como llegando hasta niveles insospechados. Entonces, en todas estas redes sociales nos pueden mandar mensajes, en estas redes sociales pueden comentar nuestras publicaciones también. Además, si llegan a tener algún contacto directo con cualquiera de nosotros, nos pueden mandar mensajes al WhatsApp personal que los vamos a estar leyendo. Así que bueno, no nos pueden decir que no tienen forma de contactarse. Sí, sí. eso que escuchábamos recién. Ay. No hay problema. Eso que escuchábamos recién era Cinturón de Bonadeo, una banda santafesina, que de su disco Warp, que salió el año pasado, escuchábamos un tema que se llama Goma Eva. Ya escuchamos alguna vez Cinturón de Bonadeo porque tenemos una cortina en este programa que es de esta banda que de la que acabamos de escuchar el tema. Pero ahora ya no estamos escuchando más Cinturón de Bonadeo. Ahora sí, Magui. Ahora sí, continuamos en Desde el Barro. Y Lili, ¿nos querés contar qué es lo que estamos escuchando? Sí, cómo no. Estamos escuchando, sí, de fondo, ya lo que va a ser nuestra primera invitada del día. El día de hoy decidimos cambiar un poquito el orden de las entrevistas. Estamos con música primero, por una cuestión de tiempo. Y bueno, vamos a presentarla. Ella es Floppa Zugstorp, si lo dije bien. hola Floppa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Justo, ¿te escucha bien? ¿Todo bien? Que tengo a una construcción al lado de casa y acaban de prender el taladro en este momento. Ah, perfecto. Como que va a ser como intermitente, roguemos como que no tanto. Claro. Como que sí. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bueno, vamos a decir un poquito de ella, que es una cantante y compositora paranaense. Se mueve por los lados del jazz, del funk, y ahora ella un poquito nos va a hablar un poquito más de esto. Y bueno, vamos a empezar un poco con lo que tiene que ver, con lo que le preguntamos siempre a todos nuestros invitados. Arrancamos con esto de por dónde arrancan en la música. ¿Cómo, qué contacto tenés desde chica o desde cuándo te empezás a contactar con este arte, digamos, con la música? Bien, bueno, en realidad por ahí hay, a algunos le parece una edad, ¿no?, corta, y otros que no. Yo empecé en mi adolescencia, a los 14 años por ahí. No me parece haber empezado desde muy chica, ya que hay gente, no puedo creer. Es tremendo, ¿no? Justo, es como un karma. Hay gente que arranca desde muy, muy, muy niña, digamos, desde, no sé, 4, 5, 6, 7 años. Para mí eso es arrancar como desde muy, muy niñito, muy niñita. Yo arranqué en mi adolescencia de manera muy consciente. Tenía una guitarra desde mucho antes, de los 10, 11 años, y supongo que hacía cualquiera la tocada, pero no sé qué habré hecho, digamos, durante mucho tiempo. Y bueno, y empecé como empieza mucha gente acá en la zona. Yo creo que por acá, por el litoral, siempre arrancamos medio como o con el rock nacional o con el folclore, ¿no? Y bueno, a mí me gustaba mucho el rock nacional, era muy fanática de Spinetta y de Charly García en esa época. También siempre me gustó el internacional, siempre me gustó el jazz, Ella Fitzgerald, me gustaban los Beatles mucho. De adolescente era como más fanática del rock y del pop, me parece a mí. Y después lo del jazz se fue también despertando de escuchar música en inglés desde muy niña. Eso sí lo hice desde que era muy chiquitita. En mi casa se escuchaba, no sé, Phil Collins, se escuchaban cosas en inglés, y yo fui a estudiar inglés desde muy chica también, me mandaron a estudiar. ¿Y cantaba sobre las canciones, sobre esas canciones en inglés que escuchabas? Sí, a full. Aparte, digamos, a los Beatles les hacía arreglos encima, a todo el mundo. De pronto, qué sé yo, hacía arreglos vocales encima así de manera muy intuitiva, y a eso sí lo hice como re temprana edad, ¿no? Pero pura intuición. Después, bueno, arranqué tipo 14, 15 años, tuve mi banda con mis amigos de la secundaria, que era sobre rock de los 70 y de los 60, así tocábamos los gatos, nada que ver, así muy loco, divertíamos mucho. Y bueno, y después ya, como a los 20 años, ya empecé a cantar soul. Y bueno, estuvo muy bueno porque fue como una gran escuela para mí. Siempre yo toqué con músicos más grandes que yo. Ahora quizás recién, bueno, me pasa de tocar con amigos que tienen más o menos la misma edad, pero siempre tuve la suerte, digo yo, de tocar con gente que ya había tocado mucho tiempo, y eso siempre estuvo re bueno, ¿no? Y bueno, vino el soul y después vino el jazz ahí de la mano, y medio que todo se fue dando de manera súper natural para mí, no traté de que así sea. ¿Y siempre fue por el lado del canto o hay algún contacto con otro instrumento? No, bueno, yo empecé tocando la guitarra en realidad, y yo siempre digo como un chiste, y mi profesor de guitarra me dijo que bueno, que me ponga a cantar más, ¿vale? Pero qué mala onda. Un par de años y me llevo, ahora bueno, estoy tocando el piano y me llevo mejor con la guitarra que con el piano quizás. Pero creo que llega un momento en donde quizás, creo que cualquier instrumento, ¿no? En mi caso, siendo vocalista, cuando uno ya está queriendo pasar los límites de la intuición, hay que hacerse amigo de otro instrumento, ¿no? Y bueno, en mi caso han sido la guitarra y el piano. Después también está bueno investigar por todos lados. He estudiado un poco de percu, más que nada por una cuestión de evolucionar rítmicamente, ¿no? Entender un poco más la rítmica y entender cómo funcionan los otros instrumentos. Por ahí, para componer está bueno también conocer un poco cómo funciona el resto, así. Entonces, de a poquito me fui como, no es que, tipo, me puse a ser bajista, no, me tomé un par de clases de bajo y dije, uy, a ver qué onda, y con la bata lo mismo, y con así de a poco, pero con los que me acompaño y acompaño a quienes les doy clase, y qué sé yo, es con medio con la guitarra y con el piano. Más que eso, no. Y, por ejemplo, ¿y cuándo arrancaste tus estudios, si tenés estudios formales dentro de la música? Bueno, siempre, yo básicamente le escapé al estudio formal de la música. Entré, sí, estudié un tiempo en el Instituto de Música, en el ICM, porque dije, bueno, tenía ganas de meterme con el canto lírico y con la música académica, pero estuve muy poco tiempo, un año y pico, y de pronto era muy hermoso, pero me llevaba mucho tiempo y yo ya sabía que quería dedicarme a otras músicas. Entonces, bueno, eso. Después de pronto, bueno, ahora en los últimos años he hecho un par de cursos afuera y esos son los qué sé yo, los diplomas que tengo, ponele. Pero la verdad que no lo he buscado así, como que siempre he buscado, bueno, así. Un lado más intuitivo, como más esa sí, relación. No, en realidad sí estuve, o sea, yo creo que desde los 14 años, o sea, hace casi 20 años que tomo clases todo el tiempo. Nunca. Ajá, claro, tomás clases sí, por fuera, digamos, de lo. Sí, pero por fuera de las instituciones, o sea, por ahí soy muy curiosa y creo que estar tomando clases me mantiene ordenada también, si no me desordena enseguida. Claro. Entonces trato de, qué sé yo, últimamente estoy estudiando más que nada composición e improvisación, entonces de pronto estudio improvisación con un trompetista y no estoy tomando clases de canto formales, ¿no? Después de por ahí un tiempo, por ahí tomo clases de fonobiología, por ejemplo, en vez de tomar clases de canto, pero sí, estudio todo el tiempo. Por ahí no me he acercado mucho a las instituciones, pero también creo que tiene que ver con que yo decidí dedicarme a algo que no está muy sistematizado en este país, digamos. No hay, de hecho, la única escuela de jazz que hay en la Argentina es la Escuela del Falla, que está en Buenos Aires, y de hecho es una carrera para instrumentos, no está la carrera para cantantes de jazz en el país. Claro. Entonces, como que no tengo mucho lugar para dónde ir, digamos. Sino, bueno, estos cursos internacionales que he empezado a encontrar, y medio que ahí sí, bueno, me empecé a meter en instituciones y a hacer cursos por ahí no tan largos, digamos, pero creo que tiene que ver con eso también, con que lo que yo quería hacer o lo que quiero hacer por ahí no lo encontré en instituciones en la Argentina, digamos. Uh-huh. Medio que va por ahí de una. Lopa, antes de ir a escuchar un tema, y antes también de ir al mundo más internacional, cuando uno busca información sobre vos en internet, hay un nombre que aparece muchísimas veces y es el de Roxana Ahmed. Sí, sí, sí, sí. Puede sí, ser. Ella, con ella también, o sea, de ella sentí que tomaste muchas cosas, muchas enseñanzas, muchas técnicas. Sí, bueno, Roxana es mi maestra, así. Tengo un par de maestras. Otra maestra que, por ejemplo, que reside en Santa Fe ahora es Carol Bayer, que ella es colombiana y, bueno, y ahora ha decidido alejarse del jazz, pero para mí fue otra maestra. En realidad, más maestra de la vida también, ¿no? Y de la música misma. he hablado aprendido mucho de la música misma con Carol y con Seba López, que bueno, es su compañero. También tengo mi maestra de Paraná, por ejemplo, que la considero mi gran guía, y Roxana fue mi ejemplo más cercano de lo que era ser, de lo que es ser una música, mujer, compositora, intérprete y creadora de todo su camino, ¿no? Hace 10 años, más o menos, empecé a viajar un poquito más, casi 11 años, empecé a viajar a Buenos Aires. Un día le escribo, bueno, que esta anécdota es muy graciosa, le escribo un mail a Pedro Aznar, nada que ver. O sea, me pasaron un contacto que era el mail de Pedro Aznar, y yo dije, bueno, lo hice porque era muy joven, tenía como 21 años, y dije, bueno, le escribo un mail a Pedro, ahora capaz que no me animo. La juego. Claro, le escribí un mail a Pedro y me lo contestó como a los 15 minutos, que casi me muero, y yo le dije, bueno, che, mirá, pero yo, claro, vengo estudiando hace un montón con esta gente, y quiero estudiar así música más de descendencia afroamericana, ¿no? Soul, funk, jazz también. Y bueno, me dijo, mira, contactale a esta chica, qué sé yo. Y él me pasó el mail de Roxana, así empezó todo. Y bueno, así Roxana me dijo, bueno, mira, tenés que venir a Retiro. Me explicó cómo ir a Capital, porque encima yo, 21 años, digamos, no... Era la primera vez que salía sola para algún lugar, ¿no? Y me explicó cómo ir hasta su casa... Y así empezó todo. Y bueno, yo creo que Roxana tiene una gran carrera. Hasta creo que por ahí estaría buenísimo que la conozca todo el país y no sucede eso, ¿no? Ella no es una cantante tan popular. Pero bueno, sí es mi gran maestra. Y bueno, nos conocemos hace más de 10 años. Tomé clases en Buenos Aires con ella, creo que casi 5 años, 4 años y pico. Ella se fue a vivir afuera. Pero todo el tiempo estamos en contacto, así. Todo el tiempo le estoy... mostrando las cosas que hago y tomo su consejo a full. Y bueno, ella siempre está también al pie del cañón y siempre está produciendo, es como una cosa bestial. Es como Pedro Aznar también, ¿no? Que produce de una manera impresionante. Así que sí, yo la nombro porque es como mi referente. Por más de que lo que yo hago, por ahí vista de lo que hace ella, pero es una gran maestra, ella ha estudiado muchísimas cosas, digamos. No se ha dedicado al jazz tradicional, pero ha estudiado mucho. Bueno, si te parece, escuchamos un tema y después seguimos. Bárbaro. Escuchamos, bárbaro, por ejemplo, el tema que le da nombre a este disco solista que salió el año pasado, se llama Afro Blue. Thank you. of delight. Go, go, you, beaches and mine. Afro boom, oh, oh, ready to rain. Two young lovers dance face to face with undulating grace. They gently sway, then slip away to some secluded place. Shaped of delight, go, go, you, reach us the night. Bueno, continuamos con la entrevista a Floppa Zurdoff. Te quería preguntar, hoy hablabas, cuando hablabas de Rosana Ahmed, de que ella te enseñó a ser compositora y música, mujer. ¿Qué significa eso? ¿Qué es en Argentina o en este momento ser mujer, compositora? ¿Qué es lo que aprendiste, digamos? Bueno, sí, ni hablar, para mí ella es un referente de todo eso. Yo creo que, bueno, también tengo a muchas amigas que son ejemplo de eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Entre Ríos se está armando, que me invitaron a formar parte, porque como soy paranaense, digamos, en Entre Ríos se está armando un colectivo de compositoras, que bueno, se llaman Compositoras Entrerrianas, ¿no? Y de hecho, en el 2018 arrancamos y ya, y por ejemplo, el año pasado hicimos gira en el interior de la provincia, pudimos lograr que la provincia banque esa gira, estuvo buenísimo. Yo creo que de a poco se está generando, ¿no? Bueno, Roxana creo que se abrió el camino bastante sola. Ella, por ahí es amiga, por ejemplo, de Sandra Mianovich, ha trabajado con ella. No hay muchas mujeres de la música popular que compongan, digamos. Y yo creo que, bueno, a las cuales le den bola para bueno, apoyar su material, ¿no? Creo que es difícil y creo que tiene que ver con una cuestión que están pasando todas las profesiones. Me parece que con las médicas debe pasar lo mismo. Con las chicas que se quieren dedicar a la albañilería pasa lo mismo. Creo que es eso. Hay una cuestión, bueno, hay una cuestión con el género, pero bueno, es como una lucha muy, muy social y creo que estamos siendo conscientes de eso y de a poquito estamos pudiendo como meterle pilas, ¿no? También estamos, por ejemplo, con las compositoras de Santa Fe tratando de generar conciencia para que, por ejemplo, todas las mujeres músicas de la Argentina, de la provincia, del litoral, se empiecen a registrar en INAMU, en el Fondo Nacional de las Artes, que aparezcan, que todas podamos como aparecer como compositoras legalmente, ¿no? A mí, Roxana, volviendo a la pregunta, todo el tiempo me da consejos. ¿Quién sabe ella de dónde toma los consejos, no? Bueno, ella es muy amiga de Pedro, tiene muchos amigos. Ojalá que alguien la apoye a ella. Ella me da muchos consejos todo el tiempo, ¿no? De todo lo que es ser artista en general, ¿no? De cómo necesitamos producirnos, de cómo necesitamos estar en Spotify, de cómo necesitamos todo. Pensar en una imagen, pensar en cómo queremos sonar. Sí, es una gran maestra. No sé si decir, digamos, una adelantada ni nada, para nada, porque son cosas que ya tienen que suceder hace rato. Me parece que es una persona que tiene mucha garra y que es un ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que yo tomo eso un montón. El año pasado, por ejemplo, ella pudo venir al Festival de Jazz de Paraná, así que, por suerte, muchos amigos de Paraná pudieron conocerla, y eso está bueno, que esa energía se contagie. Por ahí, yo siempre, bueno, hago comparaciones, pero buscando objetivos buenos, ¿no? Ciudad es una, digamos, Paraná es una ciudad más chica que Santa Fe, un poco más pequeña, y tiene como un poco de alma de pueblo, y se nota eso. Y Santa Fe está un poco más despierta, y eso está bueno, digamos. Entonces, hay que aprovecharlo. No, no está más despierta Santa Fe que Buenos Aires, claramente. Entonces, está bueno estar en conexión con gente de capital, sabiendo cómo avanza la movida, porque todo se, lamentablemente, todo primerea allá, digamos. Entonces, está bueno conocer cómo suceden las cosas allá realmente. Lamentablemente, también, si existe algún dios, trabaja, reside en capital y atiende en capital. Entonces creo que viene de la mano de todo eso, ¿no? Ella, además, ahora está en Estados Unidos, entonces nos cuenta cómo, a todas las cantantes de acá, cómo hay un montón de cosas que nosotros hacemos que allá ni existen, ¿sí? Allá, por ejemplo, habla mucho del camino del compositor, ¿no? Ya es como que ya nadie toca covers, ya nadie toca cosas más que en algún bar como para pasar el tiempo muy de fondo, pero todo el mundo ya se la está jugando por la composición, ¿no? Y está inclusive bueno. En el mundo del jazz. ¿Cómo? Inclusive en el mundo del jazz, que suele ser un mundo en el que esto del cover es una es mucho más común. Sí, también. En realidad, digamos, una tradición del jazz es que bueno, está el compendio, está el songbook americano, digamos. Y lo que claro. Se suele hacer siempre es arreglar, digamos, las músicas que no son mías en el disco, las arreglamos y están arregladas y tienen sus versiones, digamos. Pero allá ella me dice que todo el mundo compone, que todo el mundo tiene su música, ¿no? Todo el mundo tiene su material, inclusive en el jazz, que por ahí, digamos, tocas swing y el cancionero latinoamericano, no, americano, norteamericano. En eventos, no sé, viste, como tocamos acá también, en eventos como para laburar y o en algún bar muy de fondo, pero los conciertos se hacen sobre material propio, digamos, y está bueno, está buenísimo, sí. Y vos, digamos, acá, por lo menos en Santa Fe, no sé cómo será en Paraná o en otros lugares que ha pasado, acá el jazz, particularmente el mundo del jazz, o por lo menos lo que se puede ver de afuera, en lo diferente del trombonanza, en los ciclos de jazz que hay acá, es un ambiente bastante masculino, o muy masculino. Sí. Paraná es parecido, igual, eso que vos decías de que le pasa a las mujeres en todas las profesiones, también pasa en la música, ves que eso, ese cristal invisible que le dicen que un poco se va rasgando en los últimos... ¿En los últimos años o está más o menos igual? O por lo menos lo importante es que se lo puede ver como para luchar contra él. Y está bueno, me parece que, bueno, está buenísima la pregunta, me parece que está bueno visibilizar eso, ¿no? Es totalmente masculino el ambiente del jazz en Santa Fe. Qué sé yo, estoy yo, está la Fer Lager que toca el saxo, pero después, bueno, hay chicas que han ido y venido, que por ahí, por ejemplo, han tocado en la Jazz Ensemble Junior, que es la Big Band. Ahora la Jazz Ensemble Junior tiene cantantes, por ejemplo, que yo estoy coacheando ahí. Pero sí es un ambiente sumamente masculino, a un 98%, digamos, es tremendo, o más. En Paraná el ambiente de jazz es muy pequeño, y también... Hay más hombres. Hay un par de chicas que se están acercando a cantar acá en Paraná. Yo ahora estoy pasando la cuarentena en Paraná. Hay una pianista, una flautista, por ejemplo. Pero sí, eso pasa siempre. A mí me ha pasado. Lamentablemente, digamos, yo me he sentido respetada, creo, recién en el momento que pude abrir la boca, como diciendo, bueno, a ver, si puede cantar, bueno, sí puede. Es como que no estaba tan buena la sensación, y está bueno hablar de eso. En muchos lugares, digamos, yo sentí que el respeto recién vino después de que me vieron hacer lo que puedo hacer, digamos. Lo cual me parece muy justo, porque, digamos, lo puedo hacer, al igual que muchos, seguramente. Entonces eso me parece justo, pero yo creo que el respeto podría venir antes, ¿no? Sin tener que demostrar muchas cosas. Entonces, bueno, a eso yo sí lo siento por ahí. Siento que el respeto viene después de ver el nivel en el cual, digamos, una se puede desempeñar en la actividad. A eso lo súper siento. Y está bueno visibilizarlo y está bueno charlarlo a full. Más de una vez he tenido que nada, pedir que, no sé, qué sé yo, de pronto estábamos en un ensayo o lo que sea, y a mí, no sé, habían mandado partitura y a mí no me mandaron partitura porque pensaron que yo no las necesitaba, o yo no sabía leer, o yo no. Y, pero ¿por qué yo no voy a...? ¿Por qué no? ¿No? Yo siempre digo que también justo pasa con el mundo de las vocalistas, que somos mayoría, las vocalistas, somos, la mayoría somos mujeres, pero con vocalistas hombres también. El mundo del vocalista se ha separado bastante del instrumentista. Entonces pasa un montón que el vocalista no sabe leer la partitura, no sabe sacar las tonalidades de los temas, no sabe tocar ningún instrumento, no sabe... Entonces pasó que eso se alejó un poco y yo creo que ha colaborado un poco con esto de la distancia, ¿no? Y el de tener que crear un vínculo. Pero bueno, en fin, yo creo que está bueno, se están planteando estas cosas, está buenísimo que yo cada nota que hago me hacen preguntas similares y creo que esa es la forma, ¿no? Siempre todavía... son muy pocas las veces, pero todavía me encuentro en situaciones en las que tengo que pechearla ahí y tengo que decir, hola, bueno, sí, tomá, listo, vos toca esto. Y ante esa situación recién es que, mirá, che, bueno, iba a contar ella, no tengo que contar yo nada. Recién al ver eso, bueno, está todo bien. Pero estaría bueno que, bueno, deje de pasar, por eso... Charlémoslo con todas las chicas que vengan acá, full, con los chicos también. En realidad con los chicos más. Está buenísimo. Ya, sí. Con los chicos habla menos. Sí. Está buenísimo. Y las chicas tenemos que ir al frente así, a full. Yo digo, che, loco, en mi grupo cuento yo. Listo. Aunque esté equivocada, cuento yo. Ya está. Claro. Cuento yo y voy al frente. Y yo si estoy cantando, cuento yo. Digamos, es así. Y... nosotras estar seguras de que, bueno, de que vamos a ir al frente y que lo que estamos haciendo está medianamente bien, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo las herramientas para hacer esto y para estar al frente de este grupo de hombres. Hablando de estar al frente, ir al frente, y contanos un poco de este disco que recién dice que salió el año pasado y era en el 2018 que había salido, que es Afro Blue, y que es tu primer disco solista. Sí. Bueno, el disco en realidad... se armó entre fines de 2016 y principio de 2017. Estuve un año básicamente para organizar todo y para pagarlo, porque lo produje yo sola. Entonces por eso salió en 2018. Y bueno, fue mi primer disco. Ahora estoy armando el segundo, así que bueno, lo veo como algo súper lejano. Aparte son 4 años, ya va, 3 años y pico. Y bueno, 4 años desde que lo empezamos a armar. Y pasó tiempo, ¿no? La verdad que fue mucho esfuerzo. Al disco lo hice en Buenos Aires, porque mi profe de impro, que es Mariano Loyacono, que es un trompetista que es de Córdoba, pero reside en Capital, tuvo la gentileza de decirme, che, no tenés ningún disco, vos cómo no vas a tener un disco. Le digo, che, no, bueno, no lo tengo. Entonces, bueno, como que me arengó ahí y yo le dije, che, bueno, pero vos me ayudás a hacer un disco porque no puedo sola. Entonces me ayudó y bueno, eso está buenísimo. A Mariano le encanta laburar con cantantes, él hace jazz, ¿no? Y estuvo muy bueno tenerlo a él como compañero de producción y bueno, él, los arreglos son hermosos, los caños que escuchan, eso es todo él, está buenísimo. Y a su vez, bueno, me ayudó mucho con la selección, cuando yo metía cosas mías, me decía, che, no, esto no, esto no. Y yo decía, loco, no me deja meter nada. Después entendí por qué. El disco tiene una sonoridad que está buena. Después también le quería meter cosas que yo le decía, esto no, esto no. El disco tiene una sonoridad que creo que se entiende, digamos, desde su gráfica hasta lo que... se escucha, y bueno, y las letras y demás. Así que bueno, fue un arduo trabajo, una colaboración muy linda. Está Francisco Lobolo, que es nuestro embajador en todo el mundo del piano de Santa Fe. Así que bueno, después cuando lo empecé a tocar con el grupo de Santa Fe, Fran estaba también en el piano, eso estuvo buenísimo, me ayudó un montón. Siempre Fran es como la persona a la que le pregunto muchísimas cosas enseguida en relación a la música, cuando compongo algo, lo que sea, a ver si le gusta, a ver qué te parece. Y bueno, costó muchísimo trabajo porque fue el primero y lo como que bueno, me largué a hacer todo súper legal, lo imprimí también en físico, fue mucho gasto económico, hicimos videos, hicimos todo y fue como la primera apuesta así muy grande, ¿no? Y bueno, estuvo muy lindo porque se recibió re lindo en todo el país, lo aceptó un sello de Rosario, que es de jazz, que se llama Blue Art, y recorrió todo el país el disco, o sea, salió en revistas, qué sé yo, de Neuquén, de Córdoba, hicieron reseñas en todos lados, y bueno, eso no me lo esperaba eso, digamos, no era mi objetivo y estuvo re bueno, así que bueno, hermoso. Una experiencia muy distinta a las anteriores, a las grabaciones anteriores o a las participaciones en discos ajenos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, a full. Bueno, además de que los discos de jazz, o por lo menos como Mariano quería grabar lo que fue de la manera súper tradicional, el disco se grabó en un día, digamos, y no se tocó, no se editó, digamos, el jazz. Ajá. Originalmente claro. El jazz como de ley así tradicional se graba así, ¿no? Sin edición y en vivo totalmente, ¿no? Eran dos o tres tomas de cada canción, de cada tema, y para mí prepararme para eso fue letal, digamos, no lo había hecho nunca. Y estuvo muy bueno porque a mí me gusta mucho eso del jazz, por ejemplo, que me parece súper justo así. O sea, el que se mata estudiando suena y puede grabar en una toma. Y felicitaciones, eso es tremendo. Me parece genial. Me parece súper justo de la música, ¿sí? Del arte, digamos, de cualquier género en realidad. Así que bueno, eso fue como un trabajo, yo estaba muy asustada, pero me re gustó porque también una enseñanza así nos sirve, ¿no? Como artista, decir, che, bueno, y la verdad que los errores que hay, qué sé yo, tienen onda y están re buenos, yo en el momento la pasé re bien, o sea, en la sesión la pasé re bien y ya está, eso es, digamos. Perfecto, genial. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta nota, Flopa, con Flopa Structors, nada, preguntarte qué es esto que viene, lo que nombraste recién, el disco que estás trabajando, y bueno, y ya agradecerte además acompañarnos y bueno, abierto los micrófonos para que vuelvas cuando quieras. Eso, qué grande, Lili, grande. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, les cuento, en realidad todavía está como en una fase muy, muy de hacer y de amasar el próximo disco, así que no sé, un montón de cosas. Estoy tratando de terminarlo para este año. Como lo quiero grabar con el mismo grupo y lo quiero grabar en Capital, no sé si la cuarentena me lo va a permitir. Así que vamos a tratar de que, qué sé yo, como mucho lo podamos grabar en el verano, ¿no? En el principio del año que viene. Pero bueno, por ahí estoy tratando de... me despertó mucho la composición en el primer disco hay un tema completamente mío y después hay fragmentos míos de textos e improvisaciones, ¿no? En varios temas, creo que como en cuatro más o menos, y bueno, eso me despertó mucho la cuestión compositiva, así que sí estoy buscando componer bastante más para este disco. Va a haber un par de arreglos de jazz que quiero hacer, de standards, digamos, no tan convencionales. Yo no soy una cantante de jazz muy tradicional, digamos, muy no sé, del estilo, del estereotipo romántico del jazz. No soy ese tipo de cantante, digamos, no elijo serlo. Así que, bueno, vamos a ver por dónde nos lleva. Pero sí se viene un nuevo material, trabajando para eso. Trabajando para sentir una evolución del primero a este, ¿no? No sé si en una cuestión de calidad, ojalá que sí, pero sí en una cuestión de introspección, ¿no? Quizás yo pensé que este primer disco me súper representaba y creo que pasa el tiempo y uno se va conociendo más, ¿no? Entonces nos podemos representar mejor. Así que, o va cambiando. Claro, o uno va cambiando también. Así que ojalá que pueda lograrlo. Y bueno, ojalá que pueda mostrarles también pronto algún adelantito o algo. Estaría muy bien. Sí, bueno, yo les agradezco lo de la cambiada también del horario, todos son unos genios, y bueno, por el recibimiento y todo, y bueno, la verdad que les deseo lo mejor con todo esto que debe ser, o sea, supongo que un lío hacer todo por internet, ¿no? Sin sí, ver, virtualmente. Bueno, pero se está cuidando también y ese mensaje está re bueno, así que lo felicito por eso. Les felicito. Bueno, muchísimas gracias, Flopa, y bueno, entonces vamos con un tema de tu primer disco, Revolution. Bueno, buenísimo. Adiós. Besitos. Chao. We're in the middle of a revolution, 'cause I see the face of things to come. You know I do. Oh, your constitution, well, my friend, is gonna have to bend. Oh, I'm here to tell you about a destruction of all the evil it will have to end. Well, some folks are gonna get the notion that I know. They'll say we're preaching, that we're preaching hate. To swim the ocean, well, I would, just to communicate today. It's not as simple as stuck in job, the daily struggle just to stay alive. About some things I think we should just get started with. We're making this revolution from love. What to do? So what to do now? I'm telling you. I'm gonna tell you now. Soon you'll know. I bet you know. It will be through. I'm telling you it's gonna be all one, over. 1, 2, 3. 1, 2, 3. What do you see? What do you see from the four, world? 4, 5, 6. 4, 5, 6. I've got my stick. I've got my stick now. Do your thing. Do your thing. Get up and do your whenever thing. Whenever you can. Whenever you can. When you must. When you must. Get up when you do must. You take your stand. You take your stand. We're and we're all right. All right. Yeah. Now I'm we're all right. Respect, right. Love, reunion, passion, commitment, helping we're people, right. Sharing opportunities, right. Transforming, getting the renewing of our minds. We're, right. We're gonna be so much better. We're all right. Being more you and less me. We're all gonna right. Be free. We're gonna be talking about right. Happiness and hope and joy and rights. We're all right. Trust. I'm gonna know that we can have it. We're all right. I'm gonna wait for that. I'm gonna wait for we're you. All right. Join me. You gotta care me. We're you gotta all right. Help me. You gotta trust me now. We're all right. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Voy a recordar los medios de comunicación. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero claro. Estamos de acuerdo. Bueno, nos se pueden contactar por nosotros, con nosotros por Facebook o Instagram, que es arroba desde el barro. Y si no, ahora tenemos Twitter, nos pueden escribir por Twitter, que es desde el barro SF. Guarda ahí con eso. Si no nos conocen, pueden mandarnos un mensaje a cualquiera de nosotros. Vamos a estar respondiendo y compartiendo lo que quieran decir por la radio. Y digan que no agregamos el correo electrónico, porque es distinto también. No, no es igual ni al Facebook y al Instagram, ni es igual al Twitter. Pero ahí bueno, se te cae la sota. Se te cae la sota ahí si llega a decir. Sí, sí, sería demasiado. ¿Por qué? A tres medios de comunicación ya estábamos. Sí, tuvimos que usar el correo electrónico para un montón de cosas. Así que, por favor. Sí, sí. Yo lo banco, bueno, pero viste si que... Quieren escribirnos, si quieren escribirnos al mail, es, es desde el barro santafe, arroba gmail. Ahí está, genial. Bueno, a ver los temas de la semana de hoy. O sea, los temas de la semana... esta que estamos transitando y que arrancó el viernes de la semana pasada. Los temas de esta semana. Los temas de esta semana. Sí. Yo puedo empezar si quieres. Claro que queremos, cómo no. Primero las damas. Un montón. No, mucho. Qué pesado. Ahí se te cayeron dos sotas y una de construcción. Bueno, mi tema de la semana es algo que yo ya mencioné, pero lo vamos a recordar muchas veces en este programa, y es que hoy, 27 de agosto, es el Día Nacional de la Radio Nacional, por motivos que bueno, más tarde vamos a ahondar, no queremos como spoilear la entrevista. Pero bueno, además de eso, cumple 100 años la radio, y recordando eso, bueno, es un día que a mí me genera mucha emoción, porque yo trabajo de la radio y si pudiera trabajar mucho más de la radio lo haría. Me parece que es como no solo es un medio de comunicación, es una herramienta de trabajo, es una herramienta terapéutica, es una forma de pensar un montón de cosas, así que bueno, no es menor que todavía, o sea, hoy estoy un poco trabada, perdón, pero que desde hace 100 años tengamos radio. Eso implica que es un medio que a lo largo del tiempo ha sabido transformarse y ha sabido sostenerse. Incluso hoy en día encontramos nuevas formas de hacer radio a través de los podcasts, de diferentes maneras, formas de experimentarla y de vivirla. Así que, bueno, para mí es maravillosa y que viva para siempre la radio. ¡Viva! Genial. ¡Viva! ¡Que viva la radio! ¡Que viva! ¿Vos querés seguir vos, Piki, con tu tema? Bueno, yo no voy a agregar a lo que dijo Maggie, solamente que adhiero plenamente, pero sobre todo más del lado de consumidor de radio, y sí, no hay como la radio. Bueno, mi tema de la semana tiene que ver con algo que yo en un principio no quería hablar porque... Ya hablé de los paros docentes y que va a seguir habiendo, entonces como no quería ahondar demasiado en los paros docentes esta semana y las que viene hay paros docentes, pero decidí que sea nuevamente este mi tema, porque me da la impresión que a diferencia de otros paros, este está bastante más invisibilizado. No sé, capaz que es una percepción mía. No sé, lo que vi, por ejemplo, es que el comunicado que salió de ANSAFE del paro, en el título no dice paro tal día, dice el título de ANSAFE Capital, que ni siquiera circuló demasiado, de ANSAFE Provincial, que es básicamente el paro es provincial, decía las docentes, algo así como continúan con su plan de lucha. Y recién en el comunicado, recién en el tercer párrafo, dice del paro, en el diario, el Litoral tampoco dice los, por ejemplo, el título del diario dice los gremios docentes endurecen su postura, es decir, tampoco dice cuándo son, y tampoco dice cuál es la medida de fuerza, cuál es la postura. Entonces eso me dio la impresión de que, a diferencia de otros paros, no se lo comunicó tan bien. No me parece que eso haya sido algo demasiado ingenuo, me parece que es bastante a propósito, en este contexto de que básicamente un paro es efectivo o no es efectivo a partir de la comunicación. Es decir, con un título como este, solamente los que entraron y docentes solamente se enteran del paro, es decir, pierde gran parte de su eficiencia si no se lo comunica bien. Entonces, por eso decidí que hoy, que este sea mi tema de la semana, como para hablar sobre algo que me llamó mucho la atención, que está pasando con esta huelga. Que, bueno, para decirlo, es ayer y hoy, y después martes y miércoles de la semana que viene. Pero bueno, martes y miércoles de la semana que viene no es el tema de la semana. Genial, gran tema. Yo también podía haber hablado de eso, pero dije no, seguro que va a hablar el Piqui, así que no hay problema. Lo podemos estar pasando. Porque resulta que yo también estoy hoy de paro, estuve ayer de paro como empleado municipal. Pero bueno, no va a ser ese mi tema, no va a ser el de la radio, que extrañamente yo tengo una relación muy extraña con la radio, porque es como que no soy muy consumidor de la radio. Pero más allá de eso, estuve muchísimos años trabajando en un programa como El Mango del Hacha, y el año pasado también arrancamos con este proyecto desde el barro. Así que mi relación con la radio es más de producir que de escucharla, no es una buena relación para nada, casi un monólogo. Bueno, pero no era ese mi tema de la semana, sino que mi tema de la semana era el asesinato a sangre fría de Jacob Blake, este ciudadano norteamericano que fue asesinado por la policía en una escena que está grabada con mucha nitidez, con mucha calidad, que se puede ver un policía asesinando a un ciudadano así, abriendo Twitter o abriendo cualquier video en este momento. Bueno, muy terrible lo que está pasando en Estados Unidos, algunos meses después, nomás de que arrancara toda esta campaña de Black Lives Matter. Pero bueno, más allá de eso, centrarme en la actitud de algunos deportistas de élite, que es sorprendente y es novedosa. O sea, desde ayer que no se están jugando partidos de la NBA, la liga de básquet más importante del mundo, que mueve un montón de plata, una de las ligas de cualquier deporte que más plata mueve en el mundo, en este momento no está jugando sus partidos por decisión de los jugadores, o sea, por un paro de jugadores en protesta por esta situación que se está viviendo en Estados Unidos. Algo muy llamativo, los deportistas de élite en general, es como que uno los ve y da la impresión de que ellos también se ven por afuera del mundo del trabajo, por afuera del mundo de la sociedad. Es como una sociedad aparte donde viven ellos llenos de plata, y lo vemos en televisión, vemos sus casas, sus hijos, y son eso, son algo que pasa muy lejos nuestro. Bueno, los jugadores de la NBA, ya antes, hace algunos años, lo vienen haciendo también los jugadores de fútbol americano, vienen haciendo notar que ellos también son parte de este mundo, que ellos también están enojados y que ellos también deciden parar la maquinaria de generar plata cuando quieren protestar por algo y sumarse al resto del pueblo. La verdad, me parece relevante, me pareció que podía ser el tema de esta semana. Sí, como no me acuerdo cuál jugador de básquet de Estados Unidos, como que había dicho, si no hubiera triunfado en la NBA, por ejemplo, podría haber sido un, ¿cómo se llama el primero que mataron? Que ahora justo ahora se me olvidó el nombre. El que con el asesinato que arrancó todo el movimiento. Sí, a mí tampoco me está saliendo el nombre. Qué bronca. Qué mal, bueno. Qué mal lo nuestro, además. Sí, sí, muy mal. Pero bueno, como podría, si no hubiera sido porque triunfé en la NBA, podría haber sido tranquilamente asesinado por la policía. Entonces, eso como que eso le genera una empatía muy particular también por su la claro. Cuestión racial y la discriminación histórica de Estados Unidos. Muy, muy interesante, sí, a nivel. Casi sin duda que ese jugador es LeBron James. Que sí, además eso también es muy importante, porque LeBron James debe ser el jugador que más plata cobra posiblemente en el mundo y en cualquier deporte. Y si no, está muy cerca. Si no es él, posiblemente está muy cerca, lo que da la impresión de que lo pone más lejos del resto, pero él no. Él aceptaron este problema como negro, porque claro. Y salta y para la NBA, nada más y nada menos. Claro. Uh-huh. El mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás, pero hasta entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. No tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. Cada vez que pienso en el mar me sale la voz, cada vez que miro el brillo de tu bien y de tu mar. ¿Cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame tus lágrimas de mar. Cuéntame tú, saco. ¿Cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame tus lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa. ¿Cómo has aprendido a nadar? ¿Cómo has aprendido a nadar? ¿Cómo has aprendido? Sumate a la campaña Bache Amigues. Hace 5 años construimos en la Vuelta del Paraguayo la única escuela secundaria que permite asegurar el acceso a la enseñanza media de habitantes del barrio y sus alrededores. El bachillerato popular La Vuelta del Paraguayo. Somos una escuela oficial que no recibimos aportes del Estado. Por eso, necesitamos tu ayuda para continuar el proyecto. Puede ser a través de una contribución mensual o única. Todo aporte suma. Gracias a tu colaboración, podemos contribuir a garantizar el acceso a la educación. Sumate a la campaña Bache Amigues. Continuamos en Desde el Barro por Radio Chava Roma 107.1 y estábamos escuchando una canción que se llama Cuenta Medusa, de un grupo de un que se llama Valvé, que es un trío oriundo de Gualeguaychú y que actualmente reside en Buenos Aires, que si pueden escucharlo, bueno, están en Spotify, están en YouTube, donde quieran explorar un poquito. También les recomiendo a su cantante y guitarrista, Noelia Recalde, que es la verdad que la rompe. Y bueno, para continuar un poco con nuestro programa, queríamos hacer difusión o hacer eco de una temática que nos llegó ahora hace poquito. Nos compartieron estudiantes de medicina del último año de la carrera que estudian acá en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ciencias Médicas, que no se les ha permitido este año, a raíz de la situación de la pandemia mundial y la cuarentena, realizar las prácticas final obligatoria. En el mes de marzo es que comienzan estas prácticas y desde ese mes es que no se los han permitido hacerlo. Sin embargo, sí los están invitando a realizar algunas voluntariados en espacios de salud para ayudar en la situación actual que estamos viviendo, que implica de alguna manera un desborde del sistema de salud. Pero sin embargo, estos voluntariados, estos espacios en donde se los invita a trabajar, no cuentan como prácticas. Además, esto hace que se genere un desfasaje en el año académico. Pensemos que si esto se habilita para el año que viene habrá el doble de estudiantes para realizar las prácticas, lo cual va a generar un desborde en ese sentido. Ante esto, no hay respuestas, ni tanto por parte de las autoridades universitarias ni del Ministerio de Salud. Dicen que esto tiene que ver con la inhabilitación de actividades presenciales por parte del Estado Nacional. No obstante, se están requiriendo la participación de estudiantes de medicina avanzados en espacios de salud. Lo que quieren los estudiantes de este lugar es difundir la problemática y instar al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, a que se habiliten a las universidades a avanzar sobre el desarrollo de estas prácticas profesionales, cumpliendo el protocolo de seguridad, obviamente. Bueno, en este contexto se estará generando un movimiento nacional para difundir esta situación y solicitar esto que mencionaba anteriormente. Así que bueno, quería compartir esta problemática que nos llegó en la semana para generar difusión. Hola. Ah, yo también estaba muteado, te estaba diciendo y estaba muteado yo también. Estábamos todos, pero no sé qué pasó de extraño. Uh-huh. Bueno, decía que era una situación muy, muy, muy complicada la que están viviendo los estudiantes y las estudiantes de acá de la Facultad de Medicina, que no se están pudiendo recibir y que van a terminar acumulándose con los del año que viene para poder hacer estas prácticas y va a ser, bárbaro si uh-huh. no se toman las medidas del caso. Bueno, les quería contar también que el domingo, este domingo a las 15 horas, va a haber un festival por el Día de las Infancias, que va a ser en Santa Cruz, pero vieron que estas cosas mucho no importan en estos momentos, pueden ser en Groenlandia, no hay ningún problema. En este caso es en Santa Cruz, también entre comillas, porque en realidad se organiza en Santa Cruz, pero sucede en todo el país. Y dentro de este festival van a estar participando el dúo Karma, que ya escuchamos alguna vez, pero además del dúo Karma, y muy especialmente, Melocotón Pajarito. Este domingo a las... Que sí, estuvo en este programa, lo escuchamos a Demi. Una de sus integrantes, sí. Así que este domingo, 30 de agosto, a las 15 horas, a partir de las 15 horas, busquen el festival Todas Ruedan, que bueno, además del dúo Carme y Melocotón Pajarito, también tiene la presencia de Vanina Grossi, Julio Calvo, Carla Breslin, Flor Bauzá, Estela Santiago y Sebastián Rivero. Esto van a poder escuchar y ver si lo buscan en las redes para este domingo a partir de las 15 horas. Especialmente si tienen chicos, mírenlo, es obligatorio. Si no tienen chicos, no es obligatorio, pero también mírenlo. Chicos o chicas, obviamente. Perfecto. Yo, ay. Dale. ¡Ole! La música, antes de que me subas la música, no quería que se me vaya el tema. Quería mandarle un beso grande a Vale, que nos está escuchando, y que en función de mi tema de la semana, que estoy re pesada esta semana, como desde el lunes hablando de la radio,

Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Lili, nos contás que estábamos escuchando, si no me equivoco, este tema lo elegiste vos. Sí, son los chicos de Ñe, o no sé cuántas Ñe son en total, con su tema Mozart con Sábalo, y nada, me encanta. Nombre impronunciable el de esa banda, vamos a admitirlo. Ñe, cuatro Ñe seguidas. Capaz que se dice ni, así. De todas formas se vuelve impronunciable, sí, sí. Como lo quieras decir. Habría que preguntar. Sí. Exactamente. Bueno, y continuamos y vamos a nuestro segundo espacio de entrevista del día de hoy. Y como les había dicho, tiene que ver con la radio, porque hoy la radio cumple 100 años. Y estamos con Lore y Fede, que son dos licenciadas en comunicación social, que trabajaron en radio, tienen mucha experiencia, trabajaron casi todo el recorrido. Y además, bueno, Fede es operador de radio, da clase, la licenciatura en comunicación social en Audio 1. Y Lore trabaja en un taller de radio y trabaja también radioteatro con adultos mayores actualmente. Así que bueno, ¿cómo están? Después de esta introducción, ¿cómo andan? Muy bien, muy contentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. Se los escucha bien, les cuento. Para sacarnos la duda que veníamos planteando, se los escucha muy bien. Bueno, buenísimo. Son dudas de operador, como se dieron cuenta. Sí, yo me estaba poniendo un poco nervioso por las dudas, bueno, esto de hacerlo desde la casa. Sí. Tiene su magia también, pero tiene sus contrapartes. Sí, sí, ya vamos 8 programas y todavía no dejamos de lado los miedos de seguir de hacer el programa como lo estamos haciendo. Cada programa que arranca nos da, recuperamos los miedos del primero. Es muy raro. Totalmente. Treparlo. Es muy raro y bueno, también aprendimos a perdonarnos las cosas que pasan por la virtualidad. Y bueno, esto pasa así, nos pisamos por la virtualidad, sucede esto, se corta la entrevista. Es lo que hay, qué bacán. Así es lo que hay, por lo menos estamos haciendo radio y eso es lo que nos hace felices, sí, en este contexto. Bueno, para empezar un poco con la entrevista, les voy a hacer una pregunta que un amigo me hizo hoy y que me pareció muy linda, y era, ¿cómo empezó tu vínculo con la radio? Yo sé que es un poco amplia, pero bueno, ¿cómo empieza este amor por la radio, este cariño por la radio? Bueno, yo creo que los dos tenemos experiencias bastante distintas. Quizás yo, bueno, Fede es de Buenos Aires, por ahí también ha marcado distinto, yo soy de acá, de Paraná. Y bueno, en mi casa muy presente la radio siempre, y sobre todo la AM, digamos, el ET14 de acá de Paraná, con mucha presencia de mi vieja todo el día con la radio, entonces también hay un vínculo de esas escuchas de ella, y después, bueno, como siempre, uno va llegando a explorar lo suyo, también cuando va llegando a la juventud, conociendo las FMs y demás. Y el vínculo, bueno, un poco ahí de escucha, ¿no? Que mi vieja esto, la radio más informativa de la mañana, y como ella decía, también escuchar los muertos, porque acá se usa mucho de la información micrológica de que anuncian, ¿no? De quién, bueno, esas cuestiones, que así se ha llamado unas angustias heavy, porque Paraná nos conocemos todos, claro. Así que, bueno, ese impulso y hasta la experiencia de que en el ET14 hubo radioteatro en una época, yo siendo, digamos, iba al secundario, entonces, bueno, mi vieja muy, o sea, había tenido muy la experiencia de haber sido una escucha de radioteatros en un pueblo de acá de Paraná, entonces también esa relación del pueblo más de campo, rural, con esas escuchas del radioteatro ahí en el ambiente, sentados en el patio, comiendo mandarinas al sol. Y bueno, y cuando hubo esa posibilidad de que hubo un radioteatro, yo volvía de la escuela y lo escuchábamos juntas. Como que, y ahí me fascinó. Y después cuando ya ingresé a la facu, digamos, es un universo, y un día también me acerqué al área de audio, donde hacían producciones que tenían, había un proyecto que tenía que ver con ciudades fantásticas y ciudades imaginarias, para adaptar unos contenidos así, Y bueno, ahí me acerqué, me abrieron las puertas y ya ahí no paré de explorar un poco el mundo sonoro. Sí, en mi caso, en mi casa siempre han sido muy melómanos. Mi mamá, bueno, en este momento es la expareja de mi mamá, pero estuvieron juntos mucho tiempo. Y Eduardo se llama, la expareja, él es súper melómano. Y entonces siempre ha sonado mucho la música y la radio en casa. Y en un momento, cuando nos vinimos a vivir para acá, él tuvo un programa, bueno, que fue recorriendo varias radios. Yo era muy chico y muchas veces lo acompañaba, y en ese momento todavía, estamos hablando de CDs y cassettes, sobre todo CDs, y por ahí yo era chico, y entonces yo lo acompañaba, me quedaba en silencio, así en la parte de la cabina, digamos, entonces me decía, ahora va tal tema, tomá, llévale este disco al operador, y para mí era como re importante, yo tenía que llegar a tiempo, y decirle qué tema iba, de qué disco iba, y qué sé yo. Y así fue un poco como la primera relación. Después también en la facu había entrado, pero más con la idea como de escribir, de hacer una especie de trabajo periodístico de redacción. Y bueno, todo cambió cuando conocí el taller de audio de la facultad y fui al laboratorio ahí, que es donde hacemos las prácticas, y empezamos a hacer trabajo para las materias y a editar. Y un día fui con el mate y me quedé, un amigo ahí me abrió las puertas para aprender cómo era el tema de la operación técnica, y a partir de ahí ya no me despegué más, digamos, empecé a hacer también operación en radio y bueno, y etcétera, digamos, y otros tipos de producciones. Bien. Yo te, bueno, en estos días con todo los cine de la radio y todas esas cuestiones, se habla mucho de la magia de la radio, a lo cual, bueno, cada quien le pone su significado a eso. ¿Qué para usted la magia de la radio? ¿Qué sé yo? Bueno, para mí son como muchas aristas, ¿no? Por un lado, la imaginación y el sentimiento que vienen como hermanados con el mensaje radiofónico, creo que es parte como inigualable de la magia, ¿no? La posibilidad con la imaginación de estar en cualquier lado y la posibilidad de la transmisión de sentimientos a partir del mensaje hacen que eso que escuchemos nos transporte no solo a cualquier lugar del mundo, sino a los zapatos de cualquier persona y a lo que está sintiendo. Y me parece que esa habilidad de transportarnos, de hacernos ser nosotros y a la vez otros, es como gran parte de la magia. Sí, tiene que ver con eso. Nosotros, hay una docente de la facu, cita mucho esto de que la voz que suena es un cuerpo que atraviesa otro, ¿no? Entonces, esa posibilidad de que otro te atraviese por lo que está diciendo, por lo que te hace escuchar, por lo que te invita a imaginar. Nosotros también hemos trabajado mucho en esto de jugar con las adaptaciones radiofónicas de libros y con el radioteatro y con esa otra parte de exploración sonora. Y bueno, es abrir un universo de posibilidades y bueno, creo que tiene que ver con eso. Por ahí la hemos plagiado mucho, pero bueno, la verdad que somos unos apasionados de eso y creo que ahí está esa magia, ¿no? Y que es bastante, tangible para el que lo experimenta, para el que lo vive de ese modo. ¿Que no tiene otro medio de comunicación esa magia? No sé si no lo tiene. Nosotros vemos otras, o sea, somos bastante fans de las series y demás, de otras cuestiones. Pero esa posibilidad de que remitirte a tu propio recuerdo y a tu propia memoria, porque cuando uno imagina también se está atando a lo suyo, ¿no? Entonces, esa cuestión de que no es exactamente lo mismo, porque incluso esto que pasaba en los radioteatros, que cada uno se imaginaba a la protagonista o al protagonista según sus gustos, entonces, bueno, después también cuando los tenías que ver en vivo, que pasaba en la época de oro, se pegaban unas desilusiones porque no eran lo que se habían proyectado, ¿no? Porque esto también es como que lo podés hacer personal, y esto de ponerse en los pies del otro me parece Sí, y yo creo que también hay algo que tiene la radio, que por ahí, hablando de otros medios, no tanto, por lo menos pensando en la tele, que es que la imagen te da servido todo un contenido que con la radio uno completa, y eso que completa hace que uno se implique en el mensaje de alguna manera, ¿no? Lo termine de construir, y creo que ahí también se juega parte de esa magia. Por eso también la relación por ahí tan linda que se da entre literatura y radio, ¿no? Porque la literatura también es un poco eso, esas invitaciones a que uno imagine y demás. Entonces, cuando se juntan, se repotencian. Bien. Esta pregunta es un poco más histórica, pero a ver si pueden contar, porque yo tenía ganas de que te puedan hablar un poquito, digamos, de cuál es el suceso por el cual hoy se celebra el Día Nacional de la Radio, digamos. ¿Qué fue lo que sucedió un día como hoy hace 100 años? ¡Ay! Bueno, Fede capaz que se acuerda mejor los nombres. Bueno, pero después completo. Sí, básicamente se celebra la primera radio, digamos, la primera emisión en formato de radiodifusión de la radio que tiene que ver con un evento que transmiten los que son los conocidos locos de la azotea, que bueno, que era Susini, ¿no? Y bueno, como siempre se dice que es medio feo, pero y sus tres amigos más, en lo que era el Teatro Coliseo, la obra Parsifal, hacen una transmisión para algunos amigos que tenían esos aparatos receptores, porque en realidad no había muchos, se calcula que unos 50, pero no sé si es un dato así como muy duro. Entonces, bueno, a partir de ese momento nace como proyecto la posibilidad de lo que era radiodifusión respecto de la emisión de... Continuada, claro, de digamos, conceptualmente de obras, no de teatro, pero sí de productos culturales a partir de la radio, desde un punto que serían ellos, hacia muchos puntos que serían los oyentes. Me parece que se cortó. La magia sí. De la radio. Esta también es parte de la magia de la radio. Ahí está. Se cortó. Siguen ahí, a ver. ¿Hablen? Sí. Hola. ¿Dónde se cortó? Bueno, había explicado lo más importante, no tengo más nada para decir. Qué problemón. Estábamos, creo que arriba de la azotea como punto inicial y la radiodifusión hacia los oyentes. Creo que por ahí habíamos quedado. Sí, Fede, lo que decía es que tal vez había habido otras experiencias previas que tenían que ver con la radiotelefonía, con esta exploración o experimentación. Lo que se dice un poco que es la primera con el objetivo de funcionar en este sentido, en continuidad, en pensarse como radio ya, como radiotransmisión, con la idea de que hay alguien del otro lado que va a estar escuchando y que tengo que pensar un contenido, un mensaje para ellos y tenerlos en cuenta. Es como, por eso también a nivel internacional hay una discusión de que si es la primera o no es la primera. A nosotros, los argentinos, nos gusta, nos encanta, además de decir que es la primera. Y además, bueno, los creadores, los locos de la azotea, también tenían este pensamiento de que sea una radio cultural, ¿no? Empezaron también a... Cuando ellos la iniciaron pensaban mucho de que sea así, de pensar en estos fines más bien culturales. Quizás, bueno, no sé, tal vez hay que ver qué concepto de cultura tenían en ese momento, pero sí con fines culturales y educativos la estaban pensando. Después la radio ha pasado por distintos procesos y que tuvieron que ver con muchísimas cosas, pero bueno, y también esto de que el impacto acá en Argentina está muy vinculado también con la tradición de la oralidad que teníamos acá en Argentina, con lo que venían, no sé, siendo los fanzines, el circo criollo, todas esas cosas que después fueron repercutiendo en cómo fuimos apropiándonos del medio. Claro. Bueno, si les parece, perdón, Maggie. No. Si les parece, escuchamos un tema musical y seguimos después de la canción. ¿Les parece? Perfecto. Buenísimo. Soñé que un cariño abrazaba el dolor. Sin tiempo, sin distancia, fue por amor. En tu música que hablaba de lo imposible, frágil melodía que abraza el todo, de sufrir, de nuestra soledad, morir y renacer, que el puente sea de amor, el paso de los días, las horas que vienen y van. A una vida podemos tener respuestas más seguras, persistir como otros persisten sin perturbarse, sin ver amanecer su sinfonía transcurrir. Alcanza para ser un lienzo, una pulsión, un golpe de razón, belleza en nuestros días, las horas que vienen y van. ¿Saben qué? Me quedé pensando del bloque anterior, perdonen. ¿Alguien habló ahí? Me quedé pensando del bloque anterior. Hablamos de lo que nos está costando hacer este programa de radio ahora, en esta época, más allá de la pandemia, esta época de internet, ultracomunicación con todo el mundo, hipercomunicados todos. Me imagino lo que habrá sido esa primera transmisión en el 1920. Tremendo. No, sí. Realmente unos locos. Nos tarados. Claro, locos y bien ganados tienen ese nombre. Sí, sí. O sea, se lo ganaron realmente. No sé, no me puedo imaginar los micrófonos, la antena transmisora, las conexiones. Sí. Totalmente. No lo puedo. Y lo que se podía captar, imagínate el oyente, lo que les efectivamente escuchaba, digamos. Claro, la calidad sonora del oyente, una locura. Sí, sí. Dice que no eran tantos. Algo así como 50. Obviamente, ¿no? Sí. Que no tengo una radio si no existía en la radio. Lo que los reciba, ¿no? Claro. Pero sí, una locura. Qué gran comienzo para sí. Esta historia. Lo que estábamos escuchando era Cerrada en una canción que se llamaba Lo que has hecho siempre creerme. Bueno, eso, había que denunciarla y se tenía que decir y se dijo. Como... bueno, continuamos con la entrevista, Maggie. Continuamos con la entrevista y yo quería direccionar un poco ahora la pregunta hacia... Bueno, la radio es bien conocida, digamos, como medio de comunicación, como medio transmisor, más que nada actualmente como medio informativo, pero también de entretenimiento. Surgieron nuevas cosas ahora en este último tiempo, sobre todo por internet. Pero a mí me interesa mucho también hablar de la radio como por ahí una herramienta para trabajar un montón de cosas, una herramienta para repensar y una forma también de ejercer el derecho a la comunicación. Y yo sé que ustedes dos, Lore y Fede, tienen laburo en radio con jóvenes, niñes, con adultos mayores. Y si nos pueden contar un poco de esta faceta de la radio, ¿qué han vivenciado, digamos, en esos espacios? ¿Cómo se vive la radio en esos talleres, en esos lugares? Bueno, nosotros pensamos claramente que los talleres de radio son un espacio para vivir la radio de una manera transformadora y emancipadora, digamos, ¿no? Esta posibilidad también que nosotros la asociamos mucho con lo que tiene que ver con el lenguaje radiofónico. Porque, bueno, quizás también a nosotros nos tocó estar en este lugar de talleristas y ubicarnos desde cómo enseñar a la radio. Y de estas ideas, ¿no? De la empatía, de la identificación, de tener en cuenta al otro. Estas cuestiones también van formando y haciendo que esos espacios se vivan desde ahí, desde la posibilidad de tener en cuenta al otro, más allá de solamente lo que yo quiero decir, ¿no? De la construcción colectiva o de las representaciones de la construcción colectiva de la palabra y también de una palabra que es subjetiva. Entonces, bueno, nuestras experiencias en ese sentido han sido sumamente ricas y diversas porque cada experiencia muy atada a su territorio o muy atada a su generación o a su identidad. Y bueno, en ese sentido han sido como muy ricas, ¿no? Nosotros en este caso hemos tenido a los niños en una biblioteca popular. Entonces, bueno, también atravesados por las experiencias que esa biblioteca les proponía. Los jóvenes en Casa del Joven, que es un dispositivo de salud mental de acá de Paraná. Y en una radio cultural que es, digamos, parecida a la que ustedes están, que acá se llamaba la radio cualquiera, ya no está más, y funcionaba en un centro cultural La Endija, que fue una radio como muy épica en lo que fue, Fede fue muy operador mucho tiempo ahí, y bueno, la experiencia también atravesado por lo que era ese lugar en un centro cultural y también lo que implicaba el centro cultural en otros tipos de ejercicios también de la palabra y de la ciudadanía, ¿no? Y los adultos mayores en una radio comunitaria, en la Asociación Civil Barriletes, que también es una asociación de acá de Paraná con mucha presencia territorial. Entonces, también tenía que ver con los proyectos políticos, pedagógicos de esos espacios y que la radio también se involucraba ahí y generaba todo eso, ¿no? Sí, por ahí yo pensaba cuando hablábamos de la magia de la radio, charlábamos mucho respecto del receptor, de lo que se generaba con el que escuchaba. Y me parece que también hay algo que está muy bueno cuando uno vivencia talleres o organiza programas, que hay una construcción de un trabajo colectivo que va generando la posibilidad en algunos casos de ir generando ideas, de poder producir una palabra propia y también una palabra colectiva. Y respecto de eso me parece que también hay una magia que no sé cuánto puede suceder en otros medios. Digo, respecto de las características de la radio como lugar de producción, ¿no? Entonces me parece que pensarlo también de ese lado, que es muy mágico uno como oyente, y si tiene la posibilidad y tiene un programa o está en un taller y puede trabajar con otra gente y escuchar qué piensan los demás, y los demás escuchen también qué piensa uno y generarse de ahí un mensaje y una idea, y compartir ese espacio, me parece que ese lado también es sumamente mágico y rico. Sí, es un poco lo que facilitan también las radios comunitarias, ¿no? Como decías vos, Lore, las radios comunitarias como la Chava Roma, como la Radio Cualquiera en su momento, y allá Hay otra radio comunitaria que bueno, por lo menos yo he escuchado la experiencia, no sé si se sigue sosteniendo. Pero Barriletes. Ajá, sí, y Radio Ajá. Cultura puede ser, bueno, no importa, porque de recuerdo. La cultural es la cualquiera que quiso hacer, o sea, quiso en un momento pasar a ser radio cooperativa y después no siguió el proyecto. Ahí va. Acá, antes de olvidarnos también, acá en Santa Fe, nosotros venimos el año pasado y estuvimos haciendo el programa en otra radio comunitaria que sí es Radio Cultura, ese era su nombre, de ahí me parece que venía la confusión. Y el año pasado también tuvimos en este programa a la radio Voces de la Costa, ahí en Arroyo Leyes. Es un movimiento grande el de radio comunitaria acá en Santa Fe, son muchas, bueno, las que podríamos nombrar también. Esas porque radio con las Papu. Que estuvimos directamente relacionados. Una que tuvo que es bastante importante o tiene mucha historia, es la radio popular de Santa Rosa de Lima. Bueno, pero creo que favorecen esto, ¿no? El poder abrir el espacio para dejar la palabra, para construir esa palabra colectiva, para poder también decir, bueno, yo también puedo decir, digamos, en este lugar. Y la radio también permite eso, que con pocas cosas podemos decir y armar un programa de radio y generar esa magia. Creo que eso también es parte de la magia de la radio. Sí. Nosotros por ahí lo que también veíamos en este caso, concretamente que trabajamos con distintas generaciones, es como la discusión, digamos, al estereotipo impuesto por los medios más hegemónicos, ¿no? Entonces, o sea, lo que se construye acerca de las vejeces, lo que se construye acerca de las infancias, lo que se construye acerca de los jóvenes. Entonces, esta posibilidad de tener la palabra era la posibilidad de crearse una representación propia, con el mensaje propio, con lo que se tiene ganas de hablar, a veces de temas sumamente, o sea, todos eran temas importantes, decir, bueno, che, acá estoy yo, tengo algo para decir sobre esto. Y también desde otra construcción que no es la que te impone el medio, la publicidad, que está muy, digamos, en el caso, por ejemplo, de las vejeces, siempre son víctimas, siempre o están infantilizados, digamos, en estas construcciones, el abuelito, el jubilado. Entonces, bueno, decir, bueno, no, en realidad yo estoy acá y quiero decir, tengo esto para decir sobre miles de temas, de temas políticos a temas culturales y bueno, decir, bueno, mi palabra importa y tengo algo para sostener. Bien, y trayendo un poco a esto, no sé si nos quieren contar sobre su tesis y sobre dónde podemos escuchar, porque ustedes han recopilado las experiencias de estos talleres y las voces de estas personas y cómo han vivenciado su vínculo con la radio. Y sé que ahora le están dando como un nuevo giro para poder como compartirlo un poco más, hacerla llegar hacia otras personas, hacia las radios. Si nos quieren compartir dónde podemos encontrar esa tesis, dónde se pueden escuchar esas experiencias, para, bueno, mostrar ese trabajo. Sí, las tesis, bueno, como decís bien vos, hay una recopilación, un trabajo muy fuerte de edición y de conversión, digamos, de toda esa cantidad de material que nosotros teníamos cuando desarrollamos los talleres, las grabaciones, los soft, los crudos, la publicidad de los bloques, transformando esto en documentales radiofónicos, o sea, en la búsqueda de poder generar un contenido en donde los propios protagonistas las propias protagonistas y los protagonistas que formaban parte del taller cuenten su experiencia en estos documentales. Bueno, en este momento tenemos una página de Facebook que es Irradiantes, tenemos una página de Wix que es www.irradiantes.wixsite.com/producción sonora, es complejo, pero Wix es así, es más fácil que nos busquen por Facebook como Irradiantes, o en Instagram también. Y bueno, ahora hace poquito, a partir de este domingo, vamos a salir por Radio Barriletes, que es la radio que veníamos hablando hace un ratito de comunitaria acá de Paraná, y también por FM Universidad, que es una radio universitaria, la radio universitaria de la Universidad Tecnológica nacional de acá de Entre Ríos. Así que bueno, estamos re contentos porque había algo así como muchas ganas, obviamente, de que el producto suene, pero también como un poco de, por lo menos yo siempre lo digo así, medio culposo, había algo así como una deuda con esos protagonistas y con que habían formado parte de los talleres y nos habían brindado su palabra y nos habían dado entrevistas, y no habían todavía podido escuchar cómo era el producto cerrado y terminado de los documentales. Entonces, bueno, esa posibilidad de que lo escuchen los oyentes que quieran, pero además de poder llegar a la gente que lo protagonizó y que su palabra vuelva nuevamente a estar en el aire, porque esta gente que hizo los talleres, generalmente, bueno, los niños en forma de cuñas y los adolescentes y los adultos mayores en forma de programa estuvieron al aire en diferentes radios, y ahora, bueno, tal vez poder volver a estar al aire era como un desafío que teníamos pendiente y que, bueno, me parece que se va a poder ir cumpliendo a poquito. Genial. Para ir cerrando ya esta entrevista, porque como siempre y como nos pasa cada programa y como le pasa a un montón de programas, nos estamos recontracayendo, pero para ir cerrando les iba a hacer una pregunta que yo sé que va a ser muy compleja, pero la vamos a dejar ahí, contesten lo que quieran. Pero recién cuando hablaban del Facebook, de la página web, del Instagram, de Wix, de un montón de redes sociales. Estamos, el mundo de la radio es algo que está cambiando un montón y que, bueno, este contexto de pandemia está acelerando algunos procesos, pero que ya se venían dando desde antes. La radio que solíamos escuchar, que poníamos ustedes el ET14, nosotros el ET10, ahora a veces agarramos, prendemos la computadora, ponemos una radio por internet, ponemos un podcast en Spotify. La radio está cambiando un montón. ¿Cómo ven ustedes este proceso de redes sociales, de internet, de este proceso actual y futuro que puede estar tomando la radio con todos estos cambios tecnológicos? Hoy lo veníamos y estábamos viendo el documental que estaba pasando en TV Pública y demás, y también, bueno, que dice una radio con futuro, ¿no? La radio se ha ido redefiniendo a muchas situaciones y la verdad que siempre se ha logrado potenciar y se ha logrado reinventar. Cuando apareció la FM fue un nuevo salto. El año pasado escuchábamos una experiencia de Brasil, donde en Brasil, en una zona de Brasil, son mayoría AM y no FM de radios. Había cuestiones que nosotros, por ejemplo, no imaginábamos. Y el tema de cuando apareció la televisión, o sea, todas esas cuestiones que han ido haciendo la radio redefinirse. A mí me parece que da como unas dimensiones que incluso la potencian. Más allá, hay toda una discusión de que si es radio o no, lo que se hace vía, digamos, podcast. A nosotros nos gusta decir que sí, que tiene que ver con el lenguaje radiofónico, o lo quisiéramos que sea, ¿no? Con esta posibilidad de valerse de todos los elementos de la radio, de valerse de esa creatividad que permite lo radiofónico, de valerse de la música, de valerse de los efectos, de valerse de la palabra. O sea, nos gusta pensar en el lenguaje de lo radiofónico como potencial. Entonces creemos que todos, digamos, todos estos medios la vienen a potenciar y vienen a buscar incluso a encontrar nuevos escuchas, nuevos espacios para llegar a mucha más gente, incluso superando algunas limitaciones que tenía la radio, ¿no? Como esta posibilidad de decir, bueno, ahora quiero escucharlo en este momento que tengo un rato y es el momento que yo necesito escuchar, es el momento que me doy para mí y me voy a poner un podcast. Bueno, también eso, que a veces uno, bueno, quedaba más limitado al horario de la transmisión concreto, de poder decir, bueno, vamos superando algunas otras barreras. Sí, a mí me cuesta un poco más pensarlo cuando empieza a intervenir la imagen, un cachito más, sobre todo cuando se muestra, sino cuando el contenido está basado en, o sea, vos podés poner la cámara y si tenés ganas de ver a las personas, las ves, pero cuando el contenido es, uy, mirá, qué color de pullover te pusiste, ahí ya se me complica un poco más. Digo, pensándolo como tal vez un producto por ahí más paralelo. Ahora la parte del podcast, la parte de la conexión vía internet, a mí me parece que lo potencian, que un poco repitiendo también, creo que en esa parte pensamos muy parecido, que el lenguaje, las estructuras son las mismas, pero a veces es otro envase, y no, no más que eso, digamos, ¿no? Como que los elementos de adentro, el juego adentro sonoro es muy similar, y lo que cambia un poco es el packaging ese. Sí, de nuevo, me cuesta un poquito más cuando interviene, bueno, capaz que me esté poniendo viejo también, lo visual, ahí yo tenga que poner YouTube o lo que sea para ver de qué están hablando, ahí como que se me complica un poco más. Pero lo otro entiendo siempre como algo potenciador y como una forma de llegar a públicos más jóvenes que van teniendo otras experiencias de escucha, digamos, ¿no? Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Lore y Fede, por este tiempo, por esta charla. Fue muy un placer escucharlos. Así que, bueno, muchísimas gracias y feliz Día de la Radio para los dos. Y cuando quieran, el espacio también está abierto para compartir lo que es. Bueno, claramente se recontra merecen este feliz día, ustedes dos. Bueno, les queremos agradecer, sabemos que somos un tanto, ¿cómo se diría? Verborrágicos, ¿sí? Intensos. Pero bueno, muchas gracias por el espacio, por el rato, por la charla. La verdad que estuvo muy bueno. Estamos muy contentos de haber podido participar. Aguante la radio, gracias. Aguante la radio. Muchísimas gracias a los dos. Chao. Chao. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Bueno, pedimos así. Bueno. Seguimos así. Les cuento, esa persona que escuchamos al final cerrar el separador diciendo desde el barro con algún eco, con alguna cámara agregada, es nada más y nada menos que mi amigo personal, Adrián Alvarado, que mandó un mensaje para saludarnos y estoy muy contento. Desde Buenos Aires lo mandó, dice, en el Día de la Radio, les mando un abrazo con distancia social a los integrantes desde el barro y aplaudo la constancia y las ganas, a pesar de la pandemia, de seguir haciendo el programa. Así que no me quería olvidar de leerlo. Muchísimas gracias para Adrián, que es mucha más parte, o sea, no solo lo escuchan ahí, lo escuchan cuando en alguna de las frases del programa está él atrás, él como escritor, como gran escritor que es. Alguna vez participó con un escrito también. Así que bueno, también le aprovechamos para mandarle, aprovecho yo, por lo menos para mandarle muchos saludos a Adrián hasta allá Buenos Aires. Y muchísimas gracias por saludar. Yo ya que estás mandando saludos a Buenos Aires, le mando un saludo a mi prima Mori, que no sé si seguirá conectada, pero si es así, le mando un beso grande. Ahí está. Bueno, se nos va el programa 15 y los 100 años. Sí. Se nos van los 100 años del programa 15. Es como la nostalgia, viste, del día de tu cumpleaños, que estás como muy emocionado, pero cuando llega la noche es como, ¡oh, ya pasó! Pero qué suerte que hemos tenido. Estuvimos menos de un año de programa y justo agarramos los 100 años de radio. Y justo en el programa 15, la verdad, son muchas casualidades que no pueden ser casualidad. Muchas casualidades que no pueden ser casualidad. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué significa esto? Para 100 años de buena suerte. ¿No? 100 años de buena suerte. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que la buena suerte empiece a que se termine esta cuarentena. Sí. Pero bueno. Lindo homenaje que le hemos hecho a la radio, la verdad. Yo les quiero contar que, por ejemplo, en esta, hablando de cuarentena y 100 años, digamos, fue guitarra, gata y radio lo que me acompañó durante mucho tiempo, así que es un tercio de mí en largo rato, así que bueno, importante también. Como sí, totalmente. A mí la eso radio también me acompañó en el insomnio y he sufrido la desilusión de radio oyente también, que contaban Lore y Fede, así que... De ver al locutor que habla hermoso, verlo así, mirarlo a la cara y decir, ¿era eso? Sí, es increíble. Imaginarlo totalmente distinto. Claro. Es increíble. Yo que te había puesto una cara, medías 1.80 m, era... Una persona de 60 claro. años y resulta ser alguien de 23, con una voz que no lo puedes creer. Sí, es impresionante. Sí. Pero bueno. Sí, bueno. Bueno. Así que esperen, rueguen nunca conocernos de frente porque nos imaginan. Sí. Bueno, muy bien. Nos despedimos entonces hasta el próximo jueves en nuestro programa número 16. Nos encontraremos con más entrevistas. Síganos en las redes, en Instagram, en Facebook, @ desde el barro esta fe. Ahora en Twitter, desde el barro SF. Y bueno, si quieren mandarnos un mail, pueden mandarlo desde el barro Santa Fe. Mail, pero no manden mail porque no nos vamos a responder. Así que bueno. Nos encontramos la próxima semana, el jueves de 18 a 20 horas, por Radio Ochava Roma 107.1. Feliz día. Y durante la semana seguramente van a poder escuchar el programa grabado, porque este programa sí lo grabamos, no como el programa de la semana pasada, que se perdió en el éter, fue muy hermoso, pero si lo escucharon en vivo, bien, y si no lo escucharon en vivo, mal. No lo van a poder escuchar nunca más. Este sí, va a estar grabado y lo vamos a poder subir. Bueno. Feliz día de la radio a todos. Feliz día de la radio. Feliz día. Hasta el jueves. Adiós.